visite también el nuevo website www.caballosyopinion.com. Allí encontrará novedades sobre el sector y el desarrollo de nuevos servicios. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Clasificados Hípicos, Laboratorio Betec y Frigorífico Uriburu, que me acompañan. Muchas gracias. Evitemos el dejar de opinar. Evitemos el dejar de involucrarnos. Evitemos el no participar. Ayudemos todos a salir del subdesarrollo democrático. Eso es lo que hoy debemos hacer todos los argentinos, aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, buenas noches, soy Mario López Oliva. Bueno, como ustedes sabrán, este es el programa Caballos y Opinión. Hoy es martes 23 de diciembre. Se está acercando la Navidad y después el Año Nuevo. Y bueno, evidentemente, como siempre, son momentos de balance. No sé cómo voy a hacer para hacer un balance de este año en lo que refiere a la industria del caballo en la Argentina, ya que han sucedido numerosas cosas, positivas y negativas. Lo que sí es una constante es la falta de integración del sector de la industria del caballo en general, y de cada sector en particular, ¿sí? El turf, por ejemplo, o el polo, o la equitación, etcétera, etcétera, etcétera. Existe como una atomización que no permite ver el bosque, voy a ser un poquito más lapidario, no queremos ver el bosque, ya no queremos ver el bosque, porque con lo que está pasando en el mundo, en el tema caballos, y con lo que nos está pasando a nosotros, que en algunos aspectos nos está yendo muy bien y en otros muy mal, no queremos ver el bosque. Pero bueno, yo básicamente quería empezar a hacer un balance, porque les puedo asegurar que siempre antes de empezar el programa escribo, me pongo apuntes, me preparo, me paso un día y medio preparándome más o menos para este programa, y siempre que empiezo el programa me derivo, me dejo llevar un poco por lo que salga, ¿sí? Durante mucho tiempo no me preparé y dejé, bueno, empieza el programa, minuto uno, y ahí vamos, que salga lo que sea. Bueno, en estos últimos programas hice todo lo contrario, me preparé y sigo tendiendo a que todo sea una sorpresa hasta para mí mismo, pero bueno, eso no es del todo serio, pero sí es del todo auténtico, eso se lo puedo garantizar. Yo creo que una de las cosas que más nos faltó y que vamos a tener que hacer el año que viene, o el otro año, o cuando nos miremos al espejo y digamos, y bueno, tenemos que empezar a hacer esto, es hacernos la pregunta, que ya es como que sale sola, ¿no? ¿Qué tipo de hípica queremos? ¿Qué tipo de hípica queremos? Me paso leyendo en internet, me llegan un montón de noticias, cómo los distintos estamentos de la hípica, y no voy a hablar ni de Irlanda, ni de Francia, ni de Estados Unidos, de Chile, de Uruguay, se están acercando a los gobiernos con propuestas para hacer políticas de Estado con respecto al caballo. Ya la presidenta Bachelet ya les dio el visto bueno a la Asociación de Criadores de Caballos Criollos para tener el apoyo del gobierno para desarrollar esta importante raza en Chile, para darle el apoyo estatal, para ver qué es lo que necesitan legislativamente, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros? Nosotros, vuelvo a repetir, nosotros en vez de correr la cabeza para sacarnos el tronco que no nos deja ver el mediano plazo y no nos deja ver, nosotros nos ponemos un tronco, ¿sí? Para ver cada vez menos y para que los que quieren hacer algún cambio vean cada vez menos, ¿sí? O sea, tenemos grandes caballos de carrera, tenemos grandes caballos de polo, de salto, criollos, árabes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son 300 alrededor entre caballos en actividad, yeguas madres, padrillos, potrillos, etcétera, etcétera, etcétera. Serán entre 300 y 370 mil caballos, hablando de todas estas razas de registro, ¿no? Bueno, ya el Turf, los gallos de carrera ya empezaron a chipear, cosa que Chile ya empezó hace rato, y ahora va a empezar Uruguay, va a empezar Brasil, ya empezaron a chipear. Que chipeen el resto de los caballos de registro es cuestión de tiempo, o sea que cuanto antes empecemos y demos ese paso cualitativo adelante en lo que es identificación y transparentar completamente lo que es la comercialización y la producción de caballos de registro, va a ser muy importante. Pero hay una cosa que no es menor y que afectaría todo el desarrollo de los caballos de registro y son los demás caballos, que son los caballos de trabajo, que son los caballos de los tradicionalistas, que son los caballos de tiempo libre y paseo, que son los caballos mestizos, ¿sí? Para los cuales, que son alrededor de 2.700.000 caballos o más, para los cuales no hay ningún tipo de política, no hay ningún tipo de política. No hay política que tienda a mejorar la identificación de estos caballos, que tiendan a hacer más fluido y más práctico el traslado de estos caballos, que tengan una sanidad mínima y básica, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, creo que una de las razones que pasa es porque los propietarios de los establecimientos donde están esos caballos creen que también son propietarios de su identificación y son propietarios de su sanidad. Y eso es un error. Ninguna de las dos cosas. Hay leyes que protegen la identificación y hay leyes que protegen la sanidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Primero, que tenemos que velar por la sanidad del 100% de los caballos. Eso como primera medida. Y segunda medida, tenemos que velar por los caballos más valiosos y que tienen más valor agregado. Y una de las formas de velar por esos caballos es controlar los otros caballos, ¿sí? He estado en un sinfín de reuniones donde se habla de que los caballos que están dentro de los establecimientos no tienen por qué cumplir porque no salen del establecimiento. Bueno, eso no va más. No va más, ¿sí? Porque si yo tengo al lado, tengo un establecimiento productor de caballos de muy buena genética, que por supuesto tienen un valor que no tiene nada que ver con el valor del caballo común. Que, ojo, si fueran caballos comunes y yo les doy sanidad, los que me rodean les tienen que dar sanidad, ¿sí? Seamos claros, porque si no, esto estamos inventando las leyes o se las estamos acomodando a lo que a nosotros mejor nos parece. Pero bueno, no tengo por qué tener el temor de que como mi vecino no controla su sanidad, me estoy expuesto yo a agarrarme cualquier enfermedad que tengan los caballos de mi vecino. Pero eso es una cosa ridícula, que ya no va más, que ya no va más. El tema es, si la gente no puede tener caballos porque no le dan los números, es que no los tenga los caballos, ¿sí? Porque por no marcar los caballos o por no darle sanidad, yo que soy criador de caballos o quiero tener mis caballos en condiciones, no los puedo tener porque a mi vecino no se le da la gana. Es así de sencillo. Entonces, tenemos que ayudar a que estos problemas se solucionen. Tenemos que ayudar a que se solucionen los problemas de identificación aportando soluciones, ¿sí? Eso de que en mi establecimiento adentro yo hago lo que quiero con los caballos porque soy el dueño total, bueno, de la sanidad nadie es dueño, ¿sí? Nosotros le tenemos que proveer sanidad a los caballos. Primero y principal, análisis de anemia mínimo una vez por año. Identificación, la que dice la ley de marcas y señales por ahora, que esperemos que algún día nos dediquemos a ver si podemos analizar y encontrar un método que le caiga bien a todo el mundo que produce caballos y que terminemos con el asunto de la marca juego. A ver, por lo menos analicémoslo, a ver si lo podemos hacer. ¿Sí? Tenemos que analizar problemas muy serios como son los de robo de caballos. ¿Sabes? Ahí en la zona de Opendor, Luján, etcétera, es terrible el problema del robo de caballos, y en toda la Argentina, ¿sí? Tenemos que poder hacer algo para terminar con este tema, ¿sí? Bueno, no les voy a comentar porque vamos a escuchar hoy una muy interesante nota que le hicimos al señor Gonzalo Valcarlos, que es periodista del diario Hoy de La Plata, pero en algún momento voy a hablar del tema del proyecto de ley que está tratando de llevar adelante la diputada Naim, que es sobre la creación de un registro único de identificación nacional de caballo. Bueno, es un tema bastante largo. Fui a una reunión que me pareció bastante precaria, porque no se le aportó nada a la diputada y a los asesores. Lo único que se le que le acercaron son confusiones. Y el proyecto conceptualmente es muy bueno. Y debiéramos trabajar todos para que un proyecto que sea viable, porque hay que cambiar algunas cosas al proyecto ese original, que nosotros hagamos la propuesta y acompañemos acompañemos a la diputada Naim en este proyecto. Nosotros lo que hacemos es ver cómo lo paramos los proyectos, no cómo solucionamos los problemas. Bueno, en el tema TURF también tendría que hablar largo y tendido, pero bueno, vamos a escuchar la nota a Gonzalo Valcarlos, que se la debía desde hace un tiempito y al que le mando un saludo muy grande. Bueno, aquí vamos. Bueno, hoy con nosotros en el programa Caballos y Opinión se encuentra Gonzalo Valcarlos. Gonzalo Valcarlos es periodista de la sección Turf y Lotería del diario Hoy de la Ciudad de La Plata. Y con él vamos a hablar del Gran Premio Eduardo Rocha, que se corrió el 19 de noviembre en La Plata, obviamente. Y lo que vamos a charlar es cómo fue la reunión, qué es hoy el hipódromo de La Plata para la ciudad de La Plata y para la gente que vive en La Plata y sus alrededores, cómo ha cambiado el hipódromo, porque sé que le han hecho algunas mejoras, y cómo ve el turf en general y cómo ve el turf partiendo desde la óptica de La Plata. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya te tiré las primeras preguntas, ¿viste? Comentanos un poquito cómo fue la reunión hípica del 19 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias a ti por darme esta posibilidad y que en el aniversario de la muy interesante de lo que fue la reunión hípica y las mejoras que le hicieron al hipódromo. Bueno, no cabe ninguna duda que el hipódromo de La Plata ya está hace años, diría ya hoy más que nunca, dentro de los tres hipódromos principales, ¿no es cierto? Ya no es más un hipódromo donde, como era antes, iban a correr los caballos que por ahí en Buenos Aires no andaban muy bien y iban a correr a La Plata. Ahora ya no, ya es un hipódromo que está al mismo nivel que Palermo y San Isidro, cosa que es muy importante para La Plata y para el Tour Nacional. Ojalá pasara eso con los hipódromos del interior, que pudieran salir de la problemática en que se encuentran, que después te voy a hacer algunas preguntitas a ver qué opinas vos al respecto. Bueno, en lo que respecta al futuro inmediato, digamos, al corto plazo, al mediano plazo, ¿cómo ves vos el Tour desde la óptica o desde la visión de La Plata? ¿Cómo ves al Tour en general de la Argentina y al Tour central que vos estás, que La Plata obviamente está entre ellos, como decía anteriormente? Sociedad que la transición hacia dónde? ¿La transición hacia dónde nos dirige? ¿Hacia dónde camina el Tour, desde tu punto de vista? Hacia la lógica del primer lugar. Se cuesta eso. Hacia la lógica del primer lugar. No solamente los sistemas de los tres materiales de la frente de la fecha. Yo estoy hablando del calendario del 2009 hasta el 31 de junio del 2009. ¿Qué ocurre que fue la fecha? Pero no se permite en una programación correcta para hacer una verdadera y buena campaña a los caballos. Luego los caballos sufren, pero no con el primer problema, los propietarios y los profesionales sufren con la carta de anotaciones en la mano para ver qué carrera perdida. Para el reino de la Gonzalo, en Palermo, cuando lograron que lo habilitaran para poner los slots, Palermo tenía 300 empleados solamente, que ya ganaban el 20% menos, porque ya el hipódromo le iba tan mal que no podía pagar los sueldos, el sueldo completo, entonces llegaron a un acuerdo para que le pagaran, bueno, 20% menos, para que puedan seguir trabajando. Estoy hablando del año 2001, creo, ¿no? Si lo digo mal, por 2001. Y cuando pusieron las máquinas, ¿vos sabés cuántos empleados tiene hoy Palermo? No solamente tiene más empleados por reunión para la reunión hípica, sino que en total ahora tiene más de 3.500 empleados, los que trabajan en la parte de los slots, más los empleados del hipódromo, que también han aumentado, porque digamos que al haber más afluencia del público, al haber más carrera, etcétera, etcétera, etcétera, necesito más empleados. Esto es a título informativo. Es bueno decirle acá a la gente, que eso no lo dijimos cuando vos estabas hablando justamente de todo el empleo que genera el caballo, que cada caballo que entra a la actividad, en este caso de las carreras, genera 7 puestos de trabajo. Y eso solamente para meterlo en la gatera. Después, en la reunión hípica están todos los empleados por reunión, ¿sí? Todos los que trabajan en el torno a eso, que son los transportistas, los herreros, los veterinarios, los laboratorios, la gente de los análisis antidoping, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, son todos los que trabajan para la reunión hípica. Y que eso es muy importante que el público lo sepa, para que le quede claro la importancia que tiene el turf en la Argentina. Gonzalo, te quería hacer una pregunta. En la provincia de Buenos Aires, bueno, también es muy notable la expansión que tuvieron las carreras cuadreras. ¿Qué opinión te merece a vos todo este tema de las carreras cuadreras? Y desde tu punto de vista, ¿qué te parece a vos que habría que hacer o para mejorarlas o para ordenarlas un poco? Entonces, hablábamos de la posibilidad no solamente de hacer todo el tema, la cobertura de la reunión hípica en toda la Argentina, ¿no? Porque eso nos va a abrir un panorama hacia el exterior, obviamente. Pero no solamente eso, sino que decíamos que debía haber programas u horarios o cantidad de minutos que hablaran de la industria del caballo, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita? Claro. ¿Me explico? ¿Eso está contemplado también? Pero tenemos que, ¿no? Y el papá de la carta está esto. pasar para que todavía mejore aún más. Así que bueno, Gonzalo, te quiero agradecer el tiempo que nos has brindado. Y bueno, nos ponemos a tu disposición para cualquier cosa que necesites, sea desde el punto de vista de información o si querés mandarnos alguna información que vos creas que sea importante, bueno, también tenés este espacio para generarla, para darla, por supuesto, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, te mando un saludo y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Aparte te quiero decir que tenés pasión por los caballos porque lo demostrás cuando hablas. Así que te quiero agradecer muchísimo y te felicito por lo que estás haciendo. Te mando un saludo. Bueno, creo que huelgan las palabras, la nota fue muy buena, muy buena. Supimos mucho más de lo que es hoy el Hipódromo de La Plata y lo que fue, y más o menos cuál va a ser sus próximos pasos. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos, ¡Gracias! Bueno, un poquito de buena música, ¿no? Tiene muchos años este disco, pero bueno, recuerdo que la primera vez que lo escuché en la década del 70 en Italia. Pero bueno, maravilloso, ¿no? Bueno, volvamos a la realidad. Bueno, la realidad es que voy a ver si la semana que viene, en el programa de la semana que viene, lo dedico a hacer un balance de lo que fue un año hípico. Un año hípico que yo creo que empezó bien, o más o menos bien, con la posibilidad de mejorar todo el sistema de identificación en la provincia de Buenos Aires, y voy a hablar en cómo se encuentra hoy ese proyecto. Voy a hablar del tema del proyecto de la diputada Naim, que es un proyecto de ley nacional. Lo que decía antes era un proyecto, era una ley de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que vamos a ver qué pasa con esa ley, que actualmente, si bien está en vigencia, no se está aplicando. Voy a tratar de hablar por actividad, digamos, ¿sí? Hablando del turf, del polo, del endurance, ¿sí? Del salto, tiempo libre y paseo, criollos, jineteadas, los problemas que hay con el tema de la identificación, la poca investigación y desarrollo de proyectos que hay, el tema de la sanidad general, que ya hablamos hoy un poquito, el tema de los frigoríficos y la exportación de carnes. Voy a hablar de la Fundación Caballos Argentinos, ¿sí? Y también del Congreso Hípico y de lo poco que se habla de los temas de desarrollo de la industria. Nadie quiere hablar de ese tema, ¿sí? Y lo poco integrado que están todos los espectáculos hípicos que existen en una parte que ya lo hablamos también, ¿sí? Pero bueno, voy a hablar concretamente de todos esos temas. Vuelvo a repetir, yo creo que el tema puntual del año que viene, yo puse que el desafío para este año en el blog iba a ser trabajar en forma integrada para que las cosas pasen. Y la verdad que no se trabajó en forma integrada para que las cosas pasen. No tenemos funcionarios que manejen el tema caballos, ¿sí? Es un tema complejo y es un tema de difícil solución. Una de los aspectos más negativos que tiene la industria de caballo es que el sector tiene miedo de entablar una relación con el gobierno, nacional o provincial. Tiene miedo. Eso es lo que pasa. Tiene miedo. Por eso han fracasado esas iniciativas, que yo tenga memoria, en tres ocasiones en los últimos 5 años, de integrar al sector para generar un consejo asesor que asesore, por, en este caso el ejemplo es la Secretaría de Agricultura, bueno, o el Ministerio de la Producción. Pero bueno, creo que nosotros algún día, tenemos ejemplos que ya se han sucedido en la Argentina, un ejemplo puntual y que ya también lo hemos hablado, es el de los vinos. Nosotros no, y tenemos un sinfín de ejemplos en otros países con cómo han desarrollado una simbiosis más cercano a Chile entre el gobierno y algún sector o todos los sectores que conforman el gran espectro de la hípica en algún país. Nosotros vamos a tener que tomar ese camino. Yo no sé por qué demoramos tanto y por qué ponemos nosotros mismos tantos palos en la rueda para que eso no suceda. Nosotros mismos lo ponemos. No puede ser más eso. No puede ser más. Tenemos que tener una mirada absolutamente amplia y transparente para definir de una vez por todas qué nivel y qué hípica queremos para nuestro país y para el exterior de nuestro país hacia el exterior. Bueno, me queda poco menos de un minuto. Se viene la Navidad. Quisiera desearle a todos los que festejan la Navidad lo mejor, que la pasen con los seres que más quieren tener a su lado, ¿sí? Y que podamos todos, entre todos, pensar con mucha más claridad de lo que estamos haciendo actualmente, tratando de vencer las barreras y los problemas que tenemos en el día a día, más las propias barreras que nos imponemos nosotros por no querer mejorar y dar un paso cualitativo adelante. me estoy pasando varias facturas, pero me la estoy pasando a mí mismo también. ¿Sí? Hace muchos años que me siento involucrado con la industria del caballo y también veo cómo año tras año se va desarrollando sola la industria y nosotros no le ponemos el impulso ni ponemos ni siquiera vamos en punto muerto hacia adelante. Por lo menos vamos hacia adelante, pero también podríamos ir hacia atrás. Bueno, se está acabando el programa. Los espero el martes que viene a las 8 de la noche con este balance, a las 20 horas. Las mejores de las fiestas para ustedes y nos estamos viendo el martes que viene a las 8 de la noche. Participen, recuerden, participen y sigan sus sueños, que de eso también se trata. Bueno, hasta la próxima.